El cambalache de Radio El Grito. Vida y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia contra un calefón. El calendario biodinámico junto al quematuti. Dígame que le han hecho al río que ya no canta. Resbala como un pez ya muerto en la espuma blanca. Al bosque que no hay un árbol, que en invierno no habrá calor ni en verano sombra al descanso. Madre, el bosque ya no es el bosque. Que llegue la noche, lo que encuentre vivo lo esconde. Sin leña y sin peces, padre, habrá que quemar la barca. Sembrar trigo en las ruinas, padre, cerrar con tres llaves la casa y con hijos. Donde no hay pinos, no habrá piñones, ni gusanos, ni aves. Madre, sin flores no hay abejas, ni hay cera ni miel. Madre, el campo ya no es el. Están aquí monstruos de carne y gusanos de hierro. Padre, no tema, no diga que no, que yo los espero. Ser el río, que el agua es limpia y clara como el agua. Oscura es la soberbia que tiñe la conciencia del hombre ruin que yace en su miseria. Que el árbol crezca su destino verde

la multitud que en el smog respira a muchas horas de casa. Otra mirada nos observa y mira, y la serpiente emplumada quedó atrapada y ahora es luz cautiva. Niño de dolor haciendo piruetas a cambio de tener migajas o monedas. Niño de dolor que juega a hacerse grande, ausente del amor, ya es parte de la calle. Como los coches, luz de farola, como los gatos y las baldosas, como las tiendas y los buzones, como basura por los rincones. Como los perros intentando vivir, viviendo. ¿Dónde estará? ¿Qué será de la vida de...? ¡Qué jóvenes que eran! En el Cambalache de Radio El Grito repasamos la historia de nuestra radio a través de los spots que salieron al aire. Festejamos 9 años en el aire. El golpe de la crecida. Parcialmente nublado. Tribuna Radial. El resumen semanal de noticias regionales. Show me. Monstruos, robots, zombies, marcianos, patadas, naves espaciales, tiro, cine, películas, series, más marcianos. En el aire de Nono, barriletes de colores. Che, Estela, los sueños se estiran. Y sí, Merce, con un poquito de magia, a lo mejor... Flor de siesta, hermano. Vuelvo a mi paz. Cielito vive. Solo siendo sordo no se habrá enterado de que están aquí. Quizás sea sordo, no se preocupe. Parte de la tarde. Me desperté en un lugar extraño. La posta, la posta, la posta. El programa con más kilómetros de la radiofonía transerrana. Una charla a fondo con los paisanos del barrio. Gondwana, que junto a la Eurasia agrupó toda la masa terrestre hace 200 millones de años. ¿Quedó la radio a la deriva o han puesto una cortina? Radio Pública, ronda semanal de noticias, un noticiero hecho a nuestra altura. Especiales de Radio El Grito. Para saber quiénes somos. Para saber quiénes somos. Poné la pava. Vamos a estar festejando 9 años al aire. Venite al playón de cancha del club Los Cóndores de los Hornillos. El sábado 19 de diciembre a partir de las 20 horas te esperamos a la juntada de fin de año de FM El Grito. Sintonizate con el Cambalache de Radio El Grito. ¡Hey! A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario y sin pensarlo dos veces se fue para malgastarlo. Ay. Una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todo lo dieron por muerto. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando cañón, le, le, le, le. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Chévere, que chévere. Pero al cabo de unos días

viento. Igual que la fiera irrespetuosa de los cambalaches se amestró la vida. El cambalache de Radio El Grito. Nuestra vidriera irrespetuosa de la vida. No sea ya, pero acaso no bastante bien, che, Recuerdo de una noche de luna bailando en la terraza del Hotel San Huberto con música de vals y un exquisito menú, mirando la sierra oscura coronada de tintineantes estrellas. ¡Qué romántico! No, cuento no sirvió ninguna cuentera. Ni algún cuentero. Gracias a usted y muy agradecido por hacerme hablar. Gracias a vos por ponerme aquí para hablar lo que yo siento. Muchísimas gracias, Pepa. No, por nada, che. Me tocó ser un serrano medio tranquilo y quedao. Me tocó ser un serrano medio tranquilo y quedao. Yo crecí por estos lados igualito al algarrobo. Si me voy sería otro, no me venga a conversar. ¿Qué me da la gran ciudad? Trabajos tan provechosos, sin tiempito pa' nosotros, ni pa' sentarse a matear. El que sabe lo que quiere ya tiene con qué empezar. Quiero ser de aquí nomás, solo sal y no golondrina. Todo lo que hay en la vida sabe encontrarse en la paz. El que sabe lo que quiere ya tiene con qué empezar. Tierra diciéndome estoy acá. Se ha parado la madre tierra diciéndome estoy acá. Yo le digo la verdad, siento que estoy en un vientre. Este valle me protege contra tanta inmensidad. Déjeme con mi lugar, la sierra es una hermosura, cicatriz de la llanura que sana la soledad. Si me dieran a que diga dónde voy y me está sobrando, pienso, lucho y voy cantando la bendición de sentir. Estas sierras son mi vida, donde voy a querer ir. Hasta aquí ha llegado el Cambalache de Radio El Grito. De lunes a viernes, de 17 a 19 horas, escucha el Cambalache de Radio El Grito.